Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy hasta Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy a hacer una señal. Lees nombres en tu agenda sin saber bien para qué. Hoy nada te satisface, ni tu propia vanidad. ¿Qué tal? Saudos desde unha nova edición de 80 vinilos por hora. Estamos no programa número 102 e dentro da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, no volume número 56. Continuamos coa letra L. E imos a abrir o programa con Bichos. Los Bichos en 1989, con este EP que abría a su andaina discográfica, titulado Anita Latigazo. Grupo navarro de Pamplona, que amosa esa urxencia da xuventude e entusiasmo daqueles anos. Por certo, son André Pequeno Monstro e estaré contigo unha hora, que se me esquecía. Transmite Radio Redondela, da rede de emisoras municipais Radio Fusión. Gracias tamén a todos os que nos ouvides desde o podcast. Imos cunha nova peza deste fermosísimo EP, publicado por Oyuka Records, 1989. Esta peza que xa soa leva por título Black Blood Nightmare. Black Blood Nightmare, unha das pezas do EP publicado en 1989 por Los Bichos. E de Los Bichos a Los Buenos, unha banda non moi coñecida con residual trascendencia vinilítica, pero que facturaron pezas realmente mod, como esta Albacete Pop Art. Yeah. Los Buenos, con esta Albacete Pop Art. Cancións que se contiñan originalmente en maquetas. Eles funcionaron entre 1984 e 1990, capitaneados por Juan Carlos Rodríguez. En 1987, coa incorporación de Joaquín Pascual, que máis tarde militaría en Mercromina e Surfing Bichos, e cando dan o mellor de sí. Grabaron estas maquetas con toda a ilusión do mundo para que figuraran nun ansiado EP, single ou LP, mas finalmente se tiveron que conformar con que un par de pezas aparecera nalgúns deses compilatorios de bandas do momento. Imos recuperar unha peza desas maquetas en cinta casete. Por exemplo, esta Algo en mí ha hecho clic. Los Buenos de Albacete, con esta maqueta titulada Algo de mí ha hecho clic. Imos marcarnos unha licenza. Antes decíamos que un dos integrantes de Los Buenos foi Joaquín Pascual, que pouco despois pasaría a formar parte de Mercromina e Surfing Bichos. Ben, pois cara 1992, Surfing Bichos editan un recompilatorio titulado El mundo por los pies, Surfing Bichos 1988-1994, no que incluen unha versión desta maqueta. Algo pues, que está moi ben, porque xa podemos subir a canción en todo o seu esplendor técnico. Vamos con Surfing Bichos. Quiero contarte algo que tal vez nunca puedas creer. Algo en mí ha hecho clic. Ya no soy el que fui ayer. No sonreiré al verte, no. Pienso en el presente que más de una vez me ha hecho feliz. Siento que no pienses así. Tomo por mi cuenta las decisiones que otros consideran grandes errores. No me importa caer una y mil veces. Me gusta ver cómo palideces ante mí. Pienso en el presente que más de una vez me ha hecho feliz. Siento que no pienses así. Recuerdo tristemente algunos momentos, pero prefiero no volver a tenerlos. Las puertas se cerraban, tuve que romperlas. Vi todo gris y ahora lo veo en color. En color, voy a contarte algo que tal vez nunca puedas creer. Algo en mí ha hecho clic, ya no soy el que fui ayer. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. A versión original da peza de Los Buenos, esa banda de Albacete, Algo de mí ha hecho clic, nesta ocasión polo Surfing Bichos, unha das consecuencias da disolución daquela primeira formación. E seguimos aquí, en 80 vinilos por hora, no programa número 102. Xa superando esa centena, que maiores vamos. Estamos no volume número 56 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Paso a paso, letra a letra, entrada a entrada, vamos recorrendo todos esos grupos e solistas que foron protagonistas, para ben ou para mal, daquel momento musical. E agora no programa de Los Buenos a Los Burros. Era el final y el cielo gris, la duda si parar o seguir. El callejón, la oscuridad, no nos dejaron elegir. Tú junto a mí, ¿y ahora qué? Te miro y ya no sé lo que hacer. Estuvo mal, no sé por qué, lo cuentas y no sé qué decir. Era el final y el cielo gris. Thank you. moscas aulladoras, perros silenciosos. Los Burros, en 1983, noso primeiro álbum, un grupo musical de rock pop español formado principalmente por Manolo García, vocalista, e Quimi Portet, guitarra, complementado cos músicos Antonio Fidel, o baixo, Josep Lluís Pérez, a guitarra, e Jordi Vila, a batería. Un grupo de transición entre Los Rápidos y un dos grupos máis importantes de historia recente do Estado español, El Último de la Fila. Los Burros publicaron en 1983 este Rebuznos de Amor, en 1987 Jamón de Burro, con pezas novas e alguna outra versión de alguna das primeiras, mas imos ficar con esa primeira producción discográfica. Rebuznos de Amor, está aí a versión orixinal, e a que máis nos gusta, de Huesos. Los Burros, en 1983, con esta primeira versión de Huesos, unha versión synth-pop, que despois se recuperaría para Jamón de Burro, un mini LP publicado en 1987, xa con outro cariz máis rock. Imos contarvos algunhas anécdotas de como se formou esta banda, entre outras, por qué surdiu ese nome de Los Burros. Bueno, pois os compoñentes que estaban aí despois de Los Rápidos e de outros proxectos como Cool de Mandril, de Kimi Portet, pois buscando como chamarse, barallaron nomes como Los Pies de Pato, Los Hombres Rana e Los Trogloditas. Sí, sí. E finalmente optaron por Los Burros. Deste xeito, a banda comeza a crear o seu propio repertorio de cancións até conseguir un contrato discográfico. Ao pouco tempo, Jordi Vila abandona a formación para formar a súa propia banda, usando o nome que no seu momento propusera para o grupo, Los Trogloditas. Sí, sí, aquí temos unha estrana conexión con Loquillo. Trogloditas que pouco despois se unirían a Loquillo e que, como vichedes o programa pasado de 80 vinilos, terían un grande éxito. Loquillo e Los Trogloditas. Imos cunha peza máis deste Rebuznos de Amor, publicado en 1983, disco que combina pois esa primeira forma de facer música de Los Rápidos co surrealismo aportado por Kimi Portet. Imos con un dos grandes éxitos e gran canción desta banda. Mi novia se llamaba Ramón. Thank you. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Thank you. Disneylandia, unha canción perdida nese estupendo álbum de Los Burros, editado originalmente en 1983. Despois, en 1987, se editaría un mini LP con algunha destas pezas remisturadas e outras novas, pero o máis reseñable cecais esa, bueno, aparte de que se podedes conseguir esos discos en vinilos, hai todo un alfaia, pois que isto se reeditou en disco compacto en 1988 por grabaciones accidentais e están neste disco compacto os dous traballos, o mini LP Jamón de Burro e Rebuznos de Amor do 83, completitos neste disco compacto. Moi, moi difícil de atopar tanto os vinilos como incluso o compacto, que sí que algo máis estrano, pois tamén se cotiza ben nas feiras de coleccionismo. Aquí é o que estamos a poñervos. Bueno, seguimos en 80 vinilos por hora, nesta edición número 102, despois do noso retorno aquí, as ondas e o podcast, un saúdo aos nosos ouvintes de Radio Redondela, que nos están a escoitar, e tamén a todas e todos os que nos seguides desde o podcast, a través do noso blog 80vinilos.blogspot.com, 80 con número. E tras esta delicatez en sonora, seguimos na enciclopedia coa seguinte banda no abecedario, unha formación de Vigo, Los Cafres. Los Cafres, desde Vigo, en 1988, publicado esto por Dro. O longa duración se titulaba SF-13 Tractor Cerebral. Imos acudir a unha das nosas fontes de información segredas, la fonoteca.net, para ter máis información deste grupo. Os anos 80, que traducimos, foron moi asetreados en Vigo. Como unha imaxe da movida madrileña, surdiron na cidade multitude de grupos, algúns como Siniestro Total, Aerolíneas Federales, Semen Up, Golpes Bajos ou Os Resentidos. Grupos que acadaron unha importante proxección a nivel nacional. Nesa voráxine oitentera nacen Los Cafres, que tamén tiveron o seu momento de gloria con pezas como esta que vimos de ouvir, e que incluso chegaron a gravar algún videoclip que se faría popular na televisión pública galega. O grupo estaba formado por Antonio Amblés a voz, Billy Domínguez a batera, que posteriormente sería parte dos Killer Barbies, Carlos Barreiro baixo e Pablo Ramallo a guitarra, perseguido pola policía militar española naqueles anos por insubmisión. O feito de contar con este músico fugitivo nas súas filas condicionou a Los Cafres en grande medida no seu desenvolvemento como banda, xa que, obviamente, non podían anunciar debidamente os seus concertos coa antelación suficiente, o cal tibera suposto a captura de Pablo Ramallo, que finalmente foi detido pola policía española. Imos ouvir outra das pezas de Los Cafres, en homenaxe tanto a esta banda como tamén, a, por suposto, a Pablo Ramallo, por esa resistencia á autoridade. Vamos con esta clásica Soy una alimaña. Los Cafres, directamente dende o barrio de Teis, en Vigo, dentro do seu álbum SF-13 Tractor Cerebral, 1988, Selo Dro. Producidos por Alberto Torrado, integrante de Siniestro Total, e Os Resentidos. Con esta peza, unha das clásicas da formación galega, Soy una alimaña. Por certo, que este tema sería tamén versionado en directo por Siniestro Total no seu álbum Cultura Popular. Estoy en cualquier bar, bebiendo para olvidar lo equivocada que estaba. No soy un tipo normal y por eso crees que no puedo darte cariño. Solo soy una alimaña, pero tengo corazón, mírame a la cara. No ves que solo estoy, sé que soy un pero no te acerques. A mí siempre me ha ido mal y no es fácil caminar sin la suerte de tu lado. Prometiste regresar y quedarte junto a mí. Ahora es demasiado tarde. Sé que soy una alimaña, pero tengo corazón. Soy una alimaña, pero tú eres peor que yo. Mírame a los ojos, pero no te acerques. Mírame a la cara, pero no te acerques. Jamás pensé que tú fueras a ser conmigo así. Ya, yeah, lo ves, todo aquello pudo salir bien. Y mírame ahora, es inútil volver atrás. Y preguntas la razón, no te acerques a mí. Mírame a la cara, pero no te acerques. Siniestro Total, no seu álbum en vivo Cultura Popular, con a versión de Los Cafres. Esta Soy una alimaña, moi acaída para estes tempos de coronavirus. Bueno, esperemos que estedes levando todos e todas moi ben estes momentos inéditos na vida cotiá mundial. Unha aperta a todas e todos. Non hai nada mellor que escoitar boa música e guardar a tranquilidade e, sobre todo iso, a asepsia xeral. Imos con unha nova referencia aquí nesta edición número 102 de 80 vinilos por hora, que é o programa que estás a ouvir. Na súa versión enciclopédica, estamos no volume número 56. E todas as semanas, ou cada 15 días, segundo cadre, pues vamos incluindo grupos nese abecedario. Estamos na letra L, con grupos que van surdindo. Sempre aparecen bandas que ou ben non coñecíamos ou tiñamos esquecidas, desas que non trascenderon e é o momento de ouvir aquí. Como estes de Vigo ou estes outros de Barcelona, Los Canguros. Te llevará volando y casi que vuelvas. Quiero que vuelvas al anochecer. Que como los mareros marques el rumbo por donde volver. Aquellos días de vino y rosas que quedaron atrás. Quiero que sonrías sentado al borde del mar. Sentado al borde del mar. Sentado al borde del mar. Sentado al borde del mar. Sentado al El día que vuelvas, unha canción estupenda desta banda mod de a segunda metade dos 80 en Barcelona, Los Canguros. Unha extraordinaria banda que non tivo sorte, non grabou ningún traballo daquela e únicamente pues, se editou 4 maquetas, donde estaba incluído este estupendo tema. E moito tempo despois sente moi afeita isto do rollo mod, as incluíu nun recompilatorio dese estilo. O primeiro era Mi Generación, publicado por Aleluya Records, e o segundo, no ano 2009, Mi Generación 80, publicado por Bip Bip Records. Posteriormente, xa no ano 2013, o selo Big Corp edita un disco compilatorio con os grandes temas desta formación para facer un pouco xustiza, ¿no?, de que isto non se publicara no seu momento. Xa non hai tempo para máis, na cousa técnica e diante do micro estivo André Pequeno Monstro. A semana que ven volveremos a estar por aquí, na sintonía da Radio Redondela, na Ría de Vigo, e para que nos escoite dentro podcast, outra vez de 80 vinilos, con número, .blogspot.com. Gracias pola vosa atención e até o vindeiro programa. Marchamos cunha nova peza de Los Canguros, está El Dorado. Esperan allí en ocasión. Yo iba perdida y mi vida era mudar. Yo estaba sola y buscaba algo más. Y ahora sé dónde está la acción, ya allí voy. Y ahora sé dónde está la acción, ya allí voy. Foi 80 vinilos por hora. Una producción imaginaria. Te llevo.